Let's eat for me. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Bienvenidos al programa número 93, que se hace llamar Gamer con Mate. ¿Qué hacemos acá en este programa? Tomamos mate y gamer. Queremos dejar matecito. Bueno, no hay mate, pero Gamer con Mate es un programa que es el único programa que habla 100% de videojuegos de la FMUTN. Y somos bastantes el día de hoy, así que no voy a demorarme más, porque si no demoramos más, la gente se me enoja, se me atrasa la tanda, es un quilombo. Vamos a empezar a presentar con la ronda de presentaciones. Best Fiends Forever. Arise. Chaos comes at my command. La presentación es de Mario. Buenas, hola, ¿qué tal? Un gusto esta tarde pasar acá con los pibes, que tenemos el estudio lleno de gente. Qué feo que suena eso. Pero hay otras cosas que tenés en la gente también. Sí, no voy a llamar al meme de Thanos. Sí, sí. Pero bueno, muy bueno tener toda esta gente acá. No sé si continuamos o no. Continúo yo, deja. Acá a la derecha tenemos a un integrante que le gusta. Yo te lo dije, Christian de Ultrabytes. Hola, ¿cómo andan todos? Es el hombre de familia, es la persona que me dijo, no me pongas Baby Shark porque yo lo voy a llevar, voy a ver qué busco, qué sé yo. Si no llevas nada, Baby Shark, acá está. Muy bien. A su derecha tenemos a otra persona que no sé si tiene presentación. Dale, bueno, pelado de Super Cartucho. Hola a todos, bienvenidos, gracias por escucharnos. También tenemos más gente de Super Cartucho, gente que viene de otra época. La momia. De Super Cartucho. Gracias. Bueno, obviamente ya lo dijo en la presentación, soy momia de Super Cartucho. La momia. Simple, conciso. Listo, con eso estamos. Conciso. Y hay que hacerla corta, son muchos. Me gusta, sí. Y a la derecha todavía tenemos a un miembro histórico. Gustavo Lemos. Muy buenas tardes, hemos vuelto. Estaba perdido. Sí, estaba perdido, estaba ahí inundado en un mar de estaba apuntes. Perdido. La vida tenés hasta perdido. Que me encontraron. Bueno, y falta por lo menos de esta mesa, porque falta después, falta alguien más. Tenemos acá a Chacho, no sé si tiene Soy Chacho. ¿Y qué? Che, ¿y al Deca no lo vamos a presentar? Bueno, y también tenemos, no sé, es que no tiene presentación. Yo le dije, buscala. Y acá el capitán dice que no la va a buscar. Ya se la cantamos, si no. Se la va a cantar. Deca, mi buen amigo. Siempre nos verás el programa. Está bueno, ¿no? Sí. Sí, ya te estás por casar, así que bueno. Sí, muy bien. Sí. Me dijeron que este era mi último programa de soltero. ¿Será verdad? Sí, esto falta uno más. ¿Queda uno más? No, creo que venga. No. Bueno, hablando de manija, el programa de hoy tiene un montón de contenido. Tenemos un reservado que me voy a cansar de hablar. Vamos a hablar de Assassin's Creed Origins. Y después tenemos una tertulia pixelada con el pelado que se fue. Porque viene, se presenta y se va. Es un vendehumo de mierda. Cosa de baño. Vamos claro. A estar. Sí, tiene que regar un poquito las plantitas. Y problemas de vejiga, la edad. Bueno, vamos a. Para darle tiempo al pelado, vamos a hablar también de. Vamos a tener una tertulia pixelada de Google Stadia. Ya vamos a hablar de qué es lo que es, si no saben. Y si saben lo que es, coméntenos en el vivo de Super Cartucho también. De Gamer Combate también, porque siempre hacen vivo los chabones estos. La influencia nuestra. Leí Super Cartucho. Dice, Adrián Fuensalida se unió. O sea, el pelado se fue al baño. A ver, ¿vos qué haces cuando vas al baño? No. ¿En el celular? Sí, no lo uso, pero lo mismo que lo usa el pelado. Bueno, únanse al vivo de Gamer Combate en facebook.com/GamerCombate. Vamos a estar con el vivo, vamos a poder charlar un poquitito de lo que es Google Stadia. También le recordamos nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que se le ocurre como Gamer Combate, no me hagan de repetirlo. También tenemos gamercombate.com para reviews, que Petro está reafilado y se suben todos los programas. También estamos en Spotify, aquellos que se lo pierdan y que quieran escuchar el programa on the go. Y todo esto empieza recién después del tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Evening Star, es un remix hecho por una gente que se llama Knuckles Chaotix. Sí, exacto. Es un tema, está basado en un tema de Sonic and Knuckles. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos. We'll be right back. con mate. Sí, boludo. Salve Monfus. Estamos hablando de Monfus, la influenciable que largó un streaming de programación Monfus, el sábado sí, a la 1 de la tarde. Bueno, nada que ver, pero primero, vamos a hablar con Ibra Casis. Buenas, ¿qué se hace por acá? Y acá tomamos mate y hablamos de videojuegos, chabón, no sé. ¿Vos qué hacés? ¿Qué onda? Hoy son mate. Wey. Bueno, estamos en la sección de Yuyitos donde tenemos las noticias de la semana que generalmente las trae el señor Randy Godoy Lemos. Godoy le puse, sí. ¿Por Godoy? ¿Qué Godoy? Porque Godoy Lemos era el director de la universidad, pero no importa. Dale, ya cayó. Bueno, vamos a empezar con las noticias que son bastantes, porque si bien esta semana ha estado lo que se llama la GDC y ha explotado por todos lados. Por eso también el tema que nosotros traemos hoy en día, que es el de Google Stadia. Pero lo vamos a hacer casi finalizando nuestro programa, a partir de las 8 más o menos. Vamos a empezar directamente con esta noticia, que Borderlands va a estar, o sea, se está rumoreando, para Xbox One y PlayStation 4. Aparece listado en el organismo de calificación americano. Según lo que dice esta noticia, es que directamente va a salir como si fuera una versión de GOTY de Borderlands. ¿Sí? No me desconcentro, muchachos, por favor. No le mandé foto, porque manda foto de cosplay, ¿qué le pasa? Así que a esperar esta noticia, que va a ser impactante, por decirlo de una manera. Porque no se ha hecho, se ha hecho para PC la parte del Borderlands de GOTY Edition, pero no se ha hecho para ninguna de las consolas. Bien, Microsoft también anuncia lo que es ID arroba Xbox Game Pass. ¿Qué es esto? Esto es el... ¿Sabes lo que es esto? No. Bien, cuéntame más. Esto es una... Me interesa un montón. Me interesa un montón. Es una retransmisión centrada en lo que son los juegos independientes. Esto va a ser directamente el día 26 de marzo, o sea, el martes, a las 5 horas españolas. Creo que más o menos a las 13, 12 horas del mediodía, más o menos va a ser para Argentina, si se puede. Se podrá ver en su plataforma de Microsoft, que es Mixer, y en el canal de YouTube de Xbox. Bien. También hay otra cosa que se anuncia, el Sony Direct, que nosotros, todo el mundo... Sí, todo el mundo hace. Eso está más, mucho más metido como era Nintendo, porque Nintendo era Direct, porque no tenían un intermediario. Pero esto en realidad también después te lo denuncian en otras cosas, qué sé yo. Sony está como nadando, sí, viste. A ver qué sale. A ver qué sale. Sony copiando a Nintendo desde tiempos inmemorables. Se llama State of Play, esta nueva forma que va a hacer PlayStation de anunciar sus trailers, por decirlo de una manera, porque ya como que no vale E3, tiene que hacer algo más, por lo menos. Sí, o, algo que hacer. Sí, tiene que copiar de otra manera ahora. Así que bueno, este va a ser el día lunes a partir de las 17 horas hora argentina aproximadamente. Se podrá ver en Twitch, YouTube, Twitter y Facebook. También tenemos lo siguiente. Se anunció... Mirá cómo pone el streaming en vivo. Qué capo, Cristian. La verdad que sos un capo. Qué profesional, mirá. Sí. También tenemos que Valve anunció en la GDC un rediseño de la biblioteca de Steam. No anunció nada de Half-Life 3, pero bueno, anunció que... Nadie lo espera, así que ya está. Así que ha anunciado este rediseño. Este rediseño va a lanzarse ahora a mediados de... invierno, otoño, por ahí va a lanzarse. No dieron una fecha específica, pero bueno. Otra noticia también es que tenemos que Control saldrá en agosto. ¿Qué es Control? Control es un juego... Control F5 y sale con flip. Con un comando. ¿Qué es Control? ¿Vos sabés algo de esto? No, tengo ni idea. Bueno, te explico. Coméntame. Comentame que me interesa. Remedy, ¿se acuerdan esta? Sí, esta la PC de Remedy, pero... Quantum Break, bueno, sí. Es algo muy, muy parecido a lo que se maneja con Control, solamente que es como tipo telépata directamente. Es un jueguito que estaba muy esperado, pero no tenía una fecha de lanzamiento. Pero ¿qué pasó? Microsoft, justo en la página, en la de Store, salió una página que decía la fecha y la hora del lanzamiento que va a ser de Control. Entonces dijeron, bueno, vamos a clarificar, vamos a lanzarlo oficialmente y va a salir el 27 de agosto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También tenemos más noticias. Hay tiempo todavía. Sí, tenemos tiempo, tenemos 10 minutitos. We have time. Dieron las fechas de Life is Strange 2. ¿A vos te gusta Life is Strange? Sí, sí. De hecho, estoy jugando ahora Before the Storm, que es la precuela del 1. ¿Todavía no empezaste el 2? No. Lo voy a esperar a que esté todo entero, y, porque si no me manejeo. Y... ¿Viste que lo hacen? No, para los que no sepan, Life is Strange es un juego tipo aventura gráfica, más o menos. En el que tomas decisiones. Tomas decisiones y el juego se juega en episodios. Las decisiones de este... Estamos escuchando parte de la banda sonora. Parte de esas decisiones se pasan a los otros episodios y te cuenta la historia en el juego completo. El problema es que como lo largan en episodios, vos quedas re manija, lo terminás un episodio que generalmente termina con un... ¿Cómo es que queda manija? Cliffhanger. Así como vos cuando estás tomando gracioso. O cuando no te dejan entrar que querés seguir tomando, la radio, como cuando viene el cuando tenés que usar el palo, pone un palo. Sí, la bota han puesto varios palos. 4-5. Cuando lo vas jugando en episodio, además de que te sale más caro, en realidad también tenés esa cuestión de generar mucho hype para el episodio que sigue. Entonces yo voy a esperar a que esté todo junto ahí. Bien, para que esté todo junto, ahí está. Directamente vamos a tener que esperar bastante. Porque tenemos el episodio 3, va a lanzarse ahora el 9 de mayo. Sí. O sea, falta bastante. El episodio 4 va a lanzarse el 22 de mayo. Y el quinto lo hará el 3 de diciembre. O sea que tenemos hasta fin de año para... Hasta fin de año para manejar. Igual está bueno porque, por ejemplo, en el 1, el último episodio era bastante largo. De hecho, también se hicieron esto de como retrasarlo. Porque era muy, muy largo el desarrollo. Entonces, bueno, voy a decir, bueno, seguro que es porque... No sé. Igual tiene una historia retrapante, por ejemplo. Yo me lo puse a jugar. El 2, estás hablando vos. Sí, porque me puse a jugar porque tengo el Game Pass. Y me quedé con ganas de decir, bueno. Es que sí, tengo Xbox, muchachos. ¿Qué voy a decir? Tengo Xbox. Tengo Xbox. Bueno, ¿cómo tú estás en 30 FPS? Bueno, para los que no sepan, el Life Strange 1 y el Life Strange 2 se pueden jugar completamente separados porque, si bien tienen como una temática. No se relacionan más que... Hablando de Strange, vamos a hablar también de Stranger Things, que va a salir, además de su temporada número 3, que no hablamos de esto, va a salir The Game, que saldrá a la vez con la nueva temporada, que llegará en julio a PC, PlayStation 4, Switch y Xbox. Te hago una pregunta, ¿y Dustin baila cumbia ahí? Y lo que baila el pelado, como lo que baila el pelado, baila cumbia. Muy bien. Che, pero ¿había cumbia en esa época? ¿En qué época está orientado? Sí, en el 80. Había cumbia ochentosa. Pero había mejor música. Había cumbia ochentosa. Ni hablar. Sería raro, pero Life is Strange. Claro. Este juego va a tener para 12 personajes controlables, jugando en modo cooperativo local o en modo un jugador, junto a personajes, bueno, de inteligencia artificial. Esa es la música. Pero la cumbia, poneme. Este juego saldrá junto con la temporada, como dijimos recién, el 4 de julio, para todas las plataformas que nosotros tenemos. Salvo Stadia, porque todavía es nada. Nadie sabe y no levanten el hype. Bien, esto es una noticia que también nos compete a nivel local, porque... Ay, dijo compete. Tema que nos compete. Bien. La IGF. ¿Qué es la IGF? ¿Qué es Magic? A ver, ¿qué te suena IGF? A ver. Me suena IAF el de aviones del año 98. A mí me suena como que Apple agarró un jefe y le puso AIGF. Bueno, ¿qué es lo que es la IGF? Te va a cobrar un impuesto. Es un impuesto también puede ser. La IGF es el Independent Game Festival. ¿Qué es esto? 2019. Es un lugar donde van distintos desarrolladores, distintas desarrolladoras a presentar sus juegos, bueno, y tienen premios. Que los premios son... No sé si tan jugosos, pero bueno, ¿quién no se quisiera ganar $30,000 por ganarse, por tener un premio? Así que. Y la verdad no me pinta tanto a mí. Igual depende. ¿Ganas $30,000 por tener un premio? Sí. Está bien. Estamos delirando el Gustavo en vivo. En vivo. Bueno, justamente uno de los ganadores. Sí, uno de los ganadores es una desarrolladora argentina. Que ganó Mendocina, el premio de la audiencia, ganó $3,000, se llama Ethereal, el juego del estudio Nonsense Arts. Bueno, la hemos tenido acá en el estudio Nicolás Recabarren y no sé si Tomás Batista vino. No, creo que no vino, pero no sé si tuvimos una charla con él por teléfono. Creo que sí. Hace como 2 años. Sí. Cuando estaban todavía por largarlo. Así que bueno, felicitaciones a los chicos porque son también de la casa y son conocidos nosotros, así que bueno. ¿Estoy viendo esto bien yo? No, claro. Ahí me piden que le mande un saludo para el fanático de la Xbox 360. Un saludo. ¿Quién? Ahí me va a contestar. Para, ¿hay algún fanático? Sí, hay un fanático. ¿De la 360? Que en realidad es fanático de Gustavo, pero. Ah, una groupie. Una groupie, claro. Vos, estaba, sí, vos sos el community manager del, claro, Gustavo. Ah, no, no, para, dijo un fanático. Está bien, puede ser un groupie. ¿Cuál hay? Sí, pero está bien. Siendo un grupo. Pero igual, aunque sea uno. No, no es una cuestión de género. No te pongas celoso, claro. Momia. No te pongas celoso. Yo tengo mi propio fan. Los bichitos. Mi propio fan es terreno. No me creía que era lo único. Cabe destacar que Momia es tomólogo, así. ¿Te parece el puesto número 2 para el Momia? Puede ser, puede ¿Listo? Ser. ¿Listo? ¿Hay premio? Lo vamos arreglando. ¿Hay ranking? Hay una plata de un premio. ¡Qué bien! Nos estamos enterando de todo. ¡Qué bien! Así que si quieren cobrar la audiencia, también pueden responder en el Facebook de Game of Mate. Otra noticia también que es importante, que dejó... Sí, hay tiempo y tiempo y tiempo. Que dejó a todos como con la boca abierta. Que se van tres exclusivos que eran de PlayStation 4. Se van para... Epic Store, o sea que se está, Epic Store está haciendo, o sea, dejan de ser exclusivos, o sea que puedes jugarlo en Play y puedes jugarlo en PC ahora. Con Epic Store. ¿Qué juego estamos hablando? Estamos hablando de Detroit Become Human, Heavy Rain y Beyond Two Souls. Son todos más o menos del mismo género, en el cual es como si fuera una novela gráfica, una novela gráfica. No. Bueno, lo que no me gustó es que para mí van a estar mal optimizados, porque anunciaron, creo que si era el Detroit Become Human, te pedía de mínimo una 1080. Bueno, dije, están los requisitos gráficos. Lo que tienen de bueno. O sea, ojo, que a veces mucho amarillismo por el tema de que vienen las nuevas empresas a otra plataforma, entonces se genera un amarillismo así. Mira, yo te digo, los juegos tienen re buenos gráficos, y el quilombo que quiere armar Gustavo ahora se van a cagar a piña acá arriba de la mesa. Sí. Los juegos tienen muy buenos gráficos, si bien no tienen como escenas de acción zarpadas, que por ahí exigen. Esto de los FPS va a quedar en un segundo plano, porque realmente, si bien se va a notar, no te vas a dar cuenta, porque no tiene escenas de acción los juegos, salvo una partecita del final de, bueno, Beyond Two Souls y del otro, Detroit Become Human, no lo jugué, pero me imagino que va por el mismo lado. Sí. Una novelita, sí, donde vas hablando, donde tiene diferentes finales, donde puede morirse o no personajes secundarios, bla. Que se va al carajo. Exactamente. Bien. También nos quedan unas dos noticias más y ya cerramos este bloque. Vamos a anunciar, se anunciaron los Xbox Game Pass, los juegos que vienen bastante contundentes. Vienen así de esta forma, viene Vampire, que este es un jueguito que salió a fines del año pasado, uh-huh, que ya está para poder jugar, todavía no está para poder jugar, lo quiero decir, pero que se estrenó el 21, Deus Ex Mankind Divine, que lo pueden, si los que tienen Xbox Game Pass, lo pueden disfrutar. También se anunció Edith Finch. No lo he jugado mucho. What Remains of Edith Finch. Está bastante bueno. Yo jugué un poco. Es la historia de una... desaparece una toda una familia. Y la última que queda es Edith Finch. Y vos vas a descubrir una cuestión familiar. Después resulta que tu personaje también tiene algo que ver. En una casa así como medio surreal. Tiene muchos elementos de los cristianos. ¿Cuál? What Remains of Edith Finch. Premortenet. No. What Remains of Edith Finch. Ah, está en otro plano. El pelado está en otro plano. Es como cuando le decís, estamos jugando al Battlefield, te tirás y decís, ¿dónde estás, pelado? Hay un tanque. Sí, claro. Está no, re loco. Pelado, vamos a B y se va. Sí. Pelado, tirémonos acá. ¿Dónde está el pelado? Ya se tiró. Así. Listo. Listo. También va a estar The Walking Dead de Telltale, la parte de la miniserie de Millón. Y bueno, y después va a estar el día 29, se suma al catálogo Oprensia de Stolen Son. Y bueno, a esos son los jueguitos que van a salir. Y se lanzó el Sekiro Shadows Die Twice. El 22. El 22. Cada vez la última noticia, que también dejó a todos como expectante y como ya queriendo tener el juego. Estamos hablando de la remerita que tiene el pelado hoy en día, que es de Cuphead. Que Cuphead va a estar para Nintendo. Esto quiere decir que... Es un Nintendo. Sí. No entiendo nada. No entiendo nada. Xbox ha facilitado para Nintendo que se puede utilizar y se pueda precomprar este juego por la plataforma de Nintendo, pero utilizando lo que se llama el Xbox Live. O sea que van a hacer como una conexión para que la gente que necesite jugar este juego lo pueda hacer. Es como lo que está haciendo, como estábamos hablando antes de empezar el programa, lo que hace Ubisoft que directamente tienen su tienda, pero bueno, como que prestan el servicio para comprar el juego. Y de paso se te prende fuego la computadora. Exactamente. Bueno, dicen que es uno de los primeros juegos que va a estar de Microsoft, pero que después se está viendo, se está rumoreando que puede ser Ori and the Blind Forest también para Nintendo. Qué piola. Qué piola, pero reda. Bueno, antes de ir al corte, tenemos a Marcelo Jofré, que dice: Pelado, manda saludos. No sé. Hola, quién. Marcelo, ¿cómo estás? No sé quién. Muy bien, listo. Es el Chelo, creo. Hola. Bueno, muy bien, vamos a ir con el corte comercial y volvemos con el reservado de Assassin's Creed Origins. Gracias. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's run. Recibados. Volvemos a este programa de Gamer con Mate, que te traemos este reservados, pero recontraservados, de Assassin's Creed Origins. Dicho por Chacho, y bueno, yo lo contemplo en algunas cositas. Y Malik, porque Malik sabe mucho de Assassin's Creed. Sí, pero esta es la Argentina Game Show. Assassin's Creed Origins salió en el 17 de octubre. ¿Qué? Lo dejamos pelado. Está bien, sí, tal cual. Bueno, se lanzó en octubre del 2017. Supuestamente este va a ser una reinvención de la saga. A mí me gustó bastante, no sé si por ese lado, porque tuvieron muchos problemas después de Black Flag en encontrarle una vuelta de tuerca. El juego los Assassin's Creed empezaron a salir año tras año, siempre tenían que tener un lanzamiento anual, y después de Black Flag dijeron, bueno, el que sigue va a ser en Egipto. Y empezaron a ver que la gente ya decía, no, pará, que resulta que es lo mismo, que qué sé yo. Entonces dijeron, bueno, le pusieron un freno, y lo retrasaron empezaron en el 2014 a hacerlo y lo retrasaron hasta el 2017. Entre medio siguieron ese círculo con el Syndicate, que es el que hablaba exactamente con el Syndicate, el Unity y el Syndicate y el Rogue. Lo que pasó fue lo siguiente: lo que tiene Ubisoft son distintos puntos en partes del mundo, del globo terráqueo. Entonces, por ejemplo, se van dividiendo los proyectos entre estudio y estudio. Claro. Entonces, por ejemplo, un estudio trabaja estas 12 horas en otro lado y estas otras 12 horas, por ejemplo, Montreal, uh-huh, es el mismo que hizo Odyssey. Bien. Y hizo Syndicate. Bueno, justamente por eso es que por ahí pueden llegar a desarrollar y no... El mismo estudio no es el que por ahí el que hace el del año que sigue, pero pueden llegar a desarrollar como en simultáneo parte de los juegos. Lo que hicieron en este fue como... Y esto se nota desde el primer momento, desde el primer gameplay que largaron en la E3, en el 2017, largaron un trailer donde ya se veía parte de la mezcla de lo que habían hecho. Se veía un mundo en el cual era todo bastante más fluido, donde los enemigos no armaban un círculo y te venían de a uno a pelear, que era el sistema ese de contraatacar que tenía antes, qué sé yo, o de esquivar y pegar. Que te sentías rompe así, te venían todos y vos empezabas... Sí, sí, pero se ponían todos en un círculo y iban de a uno. O sea, sí. no había manera, de a uno. Y así, bueno, chabón. O sea, bajar. Son todos, claro, caballerosos, ¿viste? Te cagan de a uno. Pase. En la época del Renacimiento eran muy caballerosos. Que venga el siguiente. Claro. Luego tenemos. Bueno, también le metieron como un sistema muy RPG. Que en un principio a mí me pareció que estaba genial y al final termina como resobrando. Donde vos, por ejemplo, a medida que. Es muy parecido, no sé si alguno de los que están escuchando ha jugado Far Cry. Ese juego también hicieron lo mismo. Cada acción te da una cantidad de experiencia. Hay ciertas habilidades que encima te hacen que te den más o te recompensen de diferente manera. Y dentro de eso, cada vez que vos subís de nivel, te aumenta la salud y el daño. Y además te da un punto de habilidad para desbloquear habilidades nuevas. Eso por un lado. Y por el otro, todos los enemigos, o casi todos, también te van largando diferentes tipos de armas. Las armas tienen nivel, tienen daño, tienen diferentes características también, porque hay más larga, más corta, más rápida y demás. Y cada una de esas tiene como diferentes calidades. Que eso lo hacen como la hace la gris, la legendaria, la épica y demás. Cada uno de esos te agrega un efecto extra. Y a medida que vos vas jugando el juego, esa arma por ahí queda como en desuso, porque encontrás un arma que es más fuerte porque tiene más nivel, y a la vez también puedes mejorar el arma para llevar ese nivel. Entonces es como que le metieron al juego de acción, que más o menos todos conocíamos, que era hacer parkour y cagar a los chabones y asesinar a los objetivos y escaparse, con elementos de RPG. En ese sentido el juego lo cumple, y me parece que está bastante atinado lo que quisieron hacer. Luego, cuando se desarrolla un poco, para mí pierde un poco eso. El juego se presenta todo en Egipto. Estamos en la época, se llama justamente Origins, porque en realidad cuenta la historia de el origen de la hermandad de los asesinos. Si alguno jugó Assassin's Creed 1, en Assassin's Creed 1 la hermandad ya estaba establecida. Sí. Si ven lo que de alguna manera uno entra en contacto, y te presentan un poco más la parte del Animus, pero lo de los asesinos y los templarios estaba como muy, muy, muy marcado, ya existía. En este caso no es así. Es más, uno cuando empieza el juego no tiene nada que ver. Vos empezás el juego y de hecho estás como asesinando a un flaco que no sabes ni quién es, que tiene una máscara. Y empezás directamente, te empieza el mismo juego a mostrar las mecánicas de combatir con un enemigo que es como un jefe, que tiene más vida, que tiene movimientos distintos, que lo tenés que esquivar. Y además que tiene una barra de vida, cosa que antes no tenían. Pero los templarios no están ahí. Aparecen después. Claro, no, los templarios no, porque de alguna manera también te da la idea de que los templarios, existe la idea de los templarios, pero no están establecidos como claro. Un arma, como una orden, como tampoco están los de los asesinos. No quiero entrar mucho en el spoiler por el juego, pero ahí aprendemos en realidad que justamente nosotros somos un Medjay, que Medjay es un protector del antiguo imperio. Nosotros estamos en la segunda época del imperio de Egipto. De Egipto, en la época, para que se ubiquen, donde está Cleopatra, donde está Ptolomeo, justamente, que es el hermano. Y Cleopatra está exiliada, y descubrimos, que, bueno, parte de la trama del juego, que quieren abrir una cámara secreta, y como él es Medjay y él es uno de los últimos que quedan, porque el imperio ya terminó y no se entrenaron más, él supuestamente sabe entrar a una cámara que quieren entrar parte de los que siguen a Ptolomeo. Como él no sabe, qué sé yo, le secuestran al hijo y por un accidente lo terminan matando. Entonces, todo el juego se desarrolla en que vos tenés que ir a buscar a los que estaban presentes, que nada más los conocés por máscaras, dentro de esa ceremonia, para matarlos y como vengar a tu hijo. Y dentro de medio, obviamente, pasan un montón de cosas, porque de hecho empezás como en Siwa, sabiendo que hay 5 flacos y matás a uno. Y después de repente empiezan a aparecer más, y empiezan a aparecer. Vas a Alejandría y te encontrás con la mujer, que para mí es un buen punto fuerte del juego en realidad. ¿Cuál Alejandría? Habían millones. Alejandría de Egipto. No, había una zona donde estaba el faro, sí. Donde estaba la biblioteca, bueno, todo eso. No, porque donde pisabas fundaban Alejandría, sí. Nueva Alejandría, Alejandría tercera, Alejandría cuarta. El juego, bueno, parte de la historia se desarrolla así. Luego descubrimos que, de alguna manera, la mujer de, que es la madre del pibe que se muere, ella tiene mucho más lazos con Cleopatra, y es la que de alguna manera incita a que vuelva y de alguna manera derroque al hermano. Y bueno, tiene esas cuestiones de Assassin's Creed en la cual vos siempre ves que detrás de lo que te cuenta la historia hay algo más que lo mueven algunas personas. Entonces está bueno porque mantiene esas raíces explicándote otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que está bastante buena es que en todos los Assassin's Creed, siempre cuando le ponen cuando se forman parte de la hermandad, se cortan el dedo anular como parte del rito. Y parece que es como que en este juego pasa por accidente, que es la primera vez que le dan esa hoja oculta, que ya existía, pero que dicen que la habían inventado, no sé qué, la quiere usar sin querer y se corta el dedo. Entonces después todos los que el flaco va reclutando, lo hacen como si fuera un rito, que se cortan el anular porque es parte del sacrificio y qué sé yo. O sea, te lo explican. O sea, él se lo cortó de boludo e hizo que todos son unos boludos. Muy lindo. Luego de todo, a ver, el juego se desarrolla en todo el Nilo, y tenemos la primera parte es en Siwa, que es un lugar como el entrenamiento para que uno vea lo que es el mundo abierto. Si bien es como mundo abierto como ya conocemos con Assassin's Creed, tiene esto de aumentar experiencia y demás que te, de alguna manera te impulsa a decir, voy a completar todo lo que hay en el mapa para decir, bueno, lo termino más fuerte, termino todo lo que hay en el mapa y termino siendo más fuerte. Sí, lo hicieron, venían con la tendencia del Syndicate también de seguir haciéndolo como RPG, el sistema de combate, el sistema de experiencia, como estás nombrando. Este también tiene, cambiaron, no tiene minimapa el juego, cosa que antes sí tenía. Lo que tiene es el mapa grande y un sistema de una brújula muy parecido a Far Cry, en realidad, donde te va mostrando, a medida que te vas acercando, empiezas a empezar a descubrir los lugares y te aparece, por ejemplo, un signo de pregunta en ciertos lugares que obviamente tenés que acercarte más todavía para descubrirlo. En la parte superior de arriba, de Odyssey, sí, estamos hablando. Sí, sí, ese es el de Origins. Ahora de Origins, Origins, de Origins, el Egipto. Era muy estilo Skyrim, no sé si vieron la parte, sí, de arriba, exacto, de la brujulita. Y como el Fallout también. Y el mapa también, cuando dejás el mapa también, el modo de cada pueblo. Eso está muy bueno. También, de alguna manera, también explica esta relación que tienen todos los asesinos con el tema del águila. Porque de hecho, el flaco, bueno, Bayek se llama. Bayek de Siwa tiene un águila que lo sigue, se llama Zenu, y vos directamente puedes controlarlo al águila y hacer como de alguna manera descubrir el terreno. Y a medida que vos, por ejemplo, te subís a cada una de las atalayas del juego, que en todos lo haces para descubrir el mapa, en este no, lo que sirve es para aumentar la percepción que tiene el águila. Entonces, a medida que vos lo usas, el águila puede percibir de más lejos y con mayor precisión los objetivos o diferentes cuestiones que te aparecen. Hasta el águila puede combatir en ciertas El águila lo puedes mandar, claro, a que moleste a algunos, a que le caigan picadas algunas cuestiones, a los animales, por ejemplo, los puede llegar a matar. Ajá, hay una parte que lo hace automáticamente, por ejemplo, vos querés matar a un venado, y directamente, como no le llegaste a dar con la flecha, va el águila, pum, y lo mata. Muy bien. Bueno, podemos seguir hablando un poquito más. Tengo 15 minutos más, pero tengo que cortar con un tema. Yo te anuncio este tema. Este tema es Burning Down the House de Talking Heads. Esto se escucha en Battlefield 5 Firestorm en el trailer. We'll be right back. con este Reservados y Assassin's Creed Origins por Chacho. Muy bien. El juego, seguimos hablando de Assassin's Creed Origins, que Origins se desarrolla en el Egipto. ¿No Odyssey, pelado? No, el Odyssey es el que le sigue. Claro. Bien. Este es el dice que jugamos a la Expo en Show. Exacto. Bueno, la Argentina. Bueno, el Origins, parte de lo que quería hablar es que también alterna, no solo estamos con Bayek, sino que usamos a la mujer que se llama Aya. Que es la esposa de Bayek. Que es la esposa de Bayek. En muchas escenas, en realidad, donde lo que se plantea es la parte del combate naval. El combate naval es muy parecido, casi igual, con ciertas mejoras, a Black Flag. Lo cual está bueno porque es una parte muy, muy buena del juego. Pero no innova demasiado también. O sea, tenés. Creo que lo que cambia es un poco que podés investir. Y cuando investís le tirás como unas bombas a los otros. Y aquí hay dos tipos de barcos. Pero esos son todos. Y tenés cuatro secciones que son así. No le agrega mucho, pero sí le agrega el trasfondo de la historia. Porque toda la parte que se hace con ella es más buscar a Cleopatra y a los aliados para intentar derrocar a Ptolomeo y todo lo demás. Y otra parte bastante a mí me gusta, y por ahí es lo que a mí me atrapa y lo que yo primero le pregunté a Gustavo si tenía algo que ver, era si tenía alguna parte del Animus. O sea, viste que siempre los Assassin's Creed tiene una parte que es la parte del pasado y la parte que es la persona que se mete, claro, en la máquina para ver ese pasado y que de alguna manera tiene una relación con algo que está pasando, ¿no? Bueno, en este caso manejamos a una mujer, no me acuerdo cómo se llama todo esto, es una chica Soraya. Sí, puede ser Soraya la del campo, que está justamente en Egipto, excava una tumba, en una tumba donde está la tumba de Bayek, justamente. Y ella es una ex empleada de Abstergo que parece que como que tenía como unas ideas un poco radicales sobre lo que se tenía que hacer y lo que no, y la echan. Y como la chabona parece que era ingeniera y era recopada así como Monfus, pero no tan así, porque ahora codea en vivo, ¿viste? Gracias. Armó como un Animus, claro, gracias a Cristo. Laila Hassan. Gracias a Bodo. Laila Hassan, exactamente. Hace como si fuera un Animus portátil. Un Animus que es distinto y que tiene relaciones y es como una evolución del Animus que vimos en los primeros Assassin's Creed, el que vimos en la película, porque esto pasa después de la película de Assassin's Creed, y en el sistema este es como que directamente todo el sistema del Animus se conecta a través de una diálisis que le tienen que hacer. Es como una parte, va todo en el torrente sanguíneo. Entonces cada tanto es como que la despiertan para tomarse una pastillita, porque le andan mal el riñoncito y si no, le va a salir sangrecita. Bueno, más o menos eso. Sí, exactamente. Es como si fuera un Animus portátil que lo trasladan para distintos lados para hacer las investigaciones pertinentes. Y lo que no dejan en claro, pero que dentro de los archivos está, es que parece que este Animus tiene también la capacidad de no meterte solo en los recuerdos genéticos de la persona que usa el Animus, sino que necesitan una muestra genética para ponerla y vos a través de esa muestra genética lo usan. Por eso van a la tumba de Bayek. Y dentro de esa tumba también encuentran la tumba de Aya y por eso vos podés ver los recuerdos de Aya. ¿Entendés? O sea, como que de alguna manera empieza como a abrir la cuestión. Cuando la historia son tres o cuatro pedazos, la verdad que es re poco lo que avanza. Sí. Y supuestamente después sigue en Odyssey la historia. Lo que pasa es que va contando de las armas ancestrales, de por qué es que es lo que viene y todo eso. Hace como el anexo a lo que va a ser Odyssey. Bueno, después sigue pasando distintas cosas en Odyssey. No sé si después la hacemos, la review, cuando se la pasen. Sí, pues podemos hacerla. Porque ahora hicieron un montón de cambios en Odyssey. ¿Sí? Bueno, justamente. Bueno, parte también lo que tiene el mapa. Ahora vamos a hablar un poco del mapa principal y de los DLC. El mapa principal de Odyssey es básicamente, bueno, es el antiguo Egipto, pero la parte como del norte. Odyssey. Estamos hablando de Origin, pelado, gracias. En la parte del Nilo Superior, donde está, bueno, Alejandría, está Sinaí, está Gaza. Toda la parte, digamos, del oeste. Toda esa parte tiene misiones para hacer en casi todo, o sea, la misión principal te lleva a casi todos los lugares. Hay algunos lugares que no, esos lugares que no tienen cosas para hacer, salvo tres o cuatro, sin los DLC, que están completamente vacíos. Desértico, exactamente. Eso para mí es un punto bastante flojo, porque lo que hicieron fue después largar un DLC, que además de agregarte otras cosas, que ahora voy a hablar, te agrega como si fueran unos errores del Animus, donde vos peleas contra Anubis, contra Sekhmet, contra varios dioses, contra Horus creo que también. Y cada una de esas peleas son como mucho más coordinadas. Es como si fuera una pelea de World of Warcraft, básicamente. Porque sí, es un poco de aguantar y de moverte muy, muy precisamente. Y cuando lo terminás te dan una pieza de armadura de ese tipo que está recopada. Pero tenés que hacer como tres en tres semanas distintas. Es como un embrollo un poco más, un poco zarpado. Exactamente. También pasa lo siguiente en esas zonas desérticas. Que por ejemplo, te puede atacar una ¿cómo se llama? Langostas te pueden atacar en manada directamente. Sí, eso lo vi. O te puede directamente empezar a ver espejismos constantemente y que se te van representando como si fueran personas alrededor tuyo. Sí. No sé si te ha pasado. Sí, eso. Sí, me pasó. Y de hecho hay una misión de eso. Y que tenés que pelear también a veces con con momias, como sombras son de Anubis. Exactamente. Conmigo. Sí, no se metan conmigo. Momia. Y son bastante duras. También pasan un montón de cosas. Es como que el juego no tiene nada de sobrenatural, lo cual para mí está bueno. Peleas contra dioses. Por eso, eso es como un error del Animus. Por eso, siempre tiene la salida. Por eso, pero el juego, la trama principal no tiene nada de sobrenatural y nada que agregar. Si alguien pregunta, un hechicero lo hizo. Salvo que. No, es un error del Animus. Porque esa es la facilidad que tienen estos flacos de salir de cualquier cosa. Pero cuando vos, por ejemplo, vas también, además de los espejismos, también, por ejemplo, en un momento empiezan a llover ranas. Eso es muy bueno. Y voy a decir que empezás a escuchar y empiezan a llover ranas y le pegan hacia el caballo, todo así, ¿qué onda? Pasan esas cosas raras que no te explican nada en el juego, pero queda como que tiene algo que ver con... Lo hizo Animus. Con la historia de los orígenes y todo lo demás de Assassin's Creed, que lo descubrís un poco por la historia principal. Luego de eso, bueno, además una de las cosas para que agregaron, antes de irme a los DLC, es que también tiene como, si bien no tiene multiplayer, porque no tiene multiplayer ninguno, a pesar de que estaba bastante bueno lo de los anteriores, agregaron como una función en la cual vos, por ejemplo, a vos te aparece un otro como otro asesino muerto y vos cuando vas a examinar el cuerpo te hace ir a matar a los responsables de haber matado a ese asesino. Ese asesino es otro jugador. Claro, son las misiones online. Es otro jugador que se murió por X razón, entonces te aparece en el mapa y vos tenés que ir como a vengarlo y te da experiencia. También te aparecen fotos que sacan otras personas que están conectadas. Y esas personas que están conectadas tienen que ser personas que están conectadas en tu región. Eso yo me busqué porque si no te aparecerían un montón. Siempre son las personas que están en tu región según Steam. Hay veces que no te aparece nada y hay veces que sí. Se van a cansar de reírme porque yo me muero acá 2x3, así que van a tener cuesto. El pelado. Bueno. Cada 2 metros, sí. Además de eso, tenemos los DLC, de los cuales salieron dos principales. Hay uno que es el desierto de Sinaí. Esa es la parte, digamos, más de África Oriental. Habla un poco de cómo sigue, una vez que ya fundan esto del credo de los asesinos, y cómo por ahí hay gente que se rebela contra eso. Está bastante buena, agregan bastantes cosas y algunos retos que están copados, como por ejemplo los elefantes, que en el juego principal no estaban, sino que lo agregaron con ese DLC. Exactamente. Luego, en el otro, que ahí es un poco más fumado, vamos al Valle de los Reyes, que es la parte más baja del Nilo, donde empezamos a ver cosas sobrenaturales, pero ahí se van al carajo. Ahí directamente te metes como en tumbas, te metes como si fuera en la tumba de... ¿Cómo es? En la tumba de Ramsés. Y de repente salís como si fueras en el... ¿cómo se llama? El camino de los muertos. Sí. Y hay gente que vive en esos caminos y donde aparecen los guerreros de Anubis. Claro, hay gente que vive ahí y que te dice cosas... Pues, y que no tiene nada que ver con la historia. O sea, ahí ya se pone sobrenatural el palo. Después hay otro que... Errores en Animus. Claro, pero todo eso pasa dentro de esas tumbas. También hay unos escorpiones gigantes que si los matas te dan como... ¿cómo es? Unos fragmentos, que son fragmentos de estrella, con el cual llegas a como las armas al máximo nivel y demás. Ese DLC no agrega nada a la historia. Dentro de eso tiene una subtrama, pero no agrega nada de nada. O sea, es verdad. Para el que quería pelear con algo fantástico. Sí, ser que hayan querido copiar el sistema que tiene Far Cry, que tiene una parte muy alucinógena en cada uno de los juegos. Yo creo que iba por ese lado y me gusta que estés atento y que por bien digas algo que tiene. Porque con estas cuestiones que yo digo, lo de los espejismos y todo, es como que agregan, pero así no más. Sí, la tormenta de arena sí, de hecho afecta bastantes cosas porque la flecha también la afecta mucho. La verdad que así como para hacer un cierre tipo Jaffe, como le gusta que lo hagamos, le mandamos saludos a Jaffe. La verdad que A mí me gustó, me cansó al final. Es bastante largo al pedo para mí. O sea, no tiene sentido. Una meta. Sí, el final. Al final, a mí lo que me pasó es también. Me gusta mucho los juegos de RPG. Entonces, justamente la parte del RPG al principio yo me recontra manijeaba. Sí, hagamos todo lo que sea. Entonces, ya cuando las zonas tienen nivel, y si bien podés ponerle que los enemigos suban con tu nivel, las zonas, las misiones no te van a dar más experiencia. O sea, que lo pones y es lo mismo, seguís avanzando. Entonces, llega un punto que lo haces todo tan fácil y decís, che, otra vez tienen que hacer esta. Hay como campamentos secundarios, cosas secundarias que puedes hacer y decís, no, ya está. Como el Mu. Y entonces, claro, terminás queriendo terminarlo y terminar la historia porque ya está, ya te cansó. Pero la verdad que el juego está bueno para aquellos que les gusten los Assassin's Creed, sobre todo los primeros, tiene mucha relación por ahí para eso, justamente ver los orígenes y ver un poco más del trasfondo y quizás en cómo va a contar la historia. Como a modo de también de conclusión, yo sé que Assassin's Creed Odyssey en realidad es una precuela de que habla un poco, es anterior y obviamente es en Grecia. Bueno, todo eso que dijiste de los campamentos se duplica en Odyssey, así que sí, claro, igual eso ya en Unity también estaba, que te ponían 300 millones de misiones secundarias y ibas caminando por la calle y te aparecían misiones que te las armaban en el momento, en un momento que directamente lo ignorabas porque si no era imposible avanzar en el juego, y tampoco es que eran difíciles ni entretenidas, eran, estaban ahí para llenar lugar. Claro, justamente es como también le metieron esas cosas como los filakitaki. Sí, los filakitais. Filakitais. Que son como si fueran los mercenarios, los jefecitos que van pasando por ahí, que como que te buscan. Sí, al principio veo que te cuestan. Y después, bastante fácil. Y después tienen una misión secundaria que tiene de matar a todos. En Odyssey hacen prácticamente lo mismo. Ya generan ese sistema mercenario estilo Shadow of Mordor. Así que más o menos ya después cuando otro programa más adelante vamos a hablar sobre Odyssey, que tiene tela de juicio para hacer. Quiero hacer una declaración, que vos hablabas del multijugador. Ajá. Antes que hablábamos del corte, para mí que aprendieron sobre el tema de Unity, por ejemplo, con Unity ya se transformaba en un tema de cooperativo, que vos tenías que hacer misiones ya de a dos, de a tres o de a cuatro, claro, que te exigían a veces que estuvieras, si no las podías hacer solo, pero te costaba muchísimo. Y como Unity fue su más bastardeado, por decirlo de la manera, juego, ahí es donde hizo el cambio en Syndicate y empezó a bajar, porque tanto creo que en Assassin's Creed 2 y en Hermandad, si bien no me recuerdo, tenían los multiplayer. Sí, no, en Brotherhood lo tiene. Bueno, voy a dejar vamos a terminar este reservado con un mensaje de Tommy Sapino Arellano que dice: largo como eructo de jirafa. Me parece perfecto y con esto vamos al corte comercial. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Qué lindo, cómo se escucha el bodo. Tertulia Pixelada, vamos a estar hablando, debatiendo un poco de lo que vieron, que parece que para algunos va a cambiar el mundo, para algunos le va a cambiar su casa, y para algunos no va a cambiar un clavo, que se llama Google Stadia. Exactamente. Google Stadia. Vamos a empezar con esta sección, que cada uno va también a dar su opinión de lo que respecta a esta nueva plataforma, por decirlo de una manera. En orden, idea uno, por favor. Exactamente. ¡Para ver, yo! No. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que es Stadia? Google, una gran empresa del navegador y del buscador que también, no es Stevia, que no es Stevia, que no se le echa eso al mate. Fue muy gracioso cómo presentó la estadía. Fue muy gracioso cómo presentó el nombre y cómo fue concebido este nombre. Porque dice: te presentaba en los tiempos antiguos que utilizaban los estadios, los coliseos para reunirse y mostrar los juegos y todo. Empezó. Estadio, boludo. Entonces, claro, entonces dijeron: estadio, podemos ponerle estadio. Y fue así. A muchos he escuchado que no les ha gustado mucho cómo surgió esa idea del nombre, pero bueno, ya está. Que están esperando que sea algo mágico. Claro. ¿Qué les pasa? Nintendo, no entiendo. Claro. No entiendo. PlayStation, estación de juego. Soy cero. Bueno, claro. La caja X. ¿Qué es Stadia? Bueno, Stadia es una plataforma que va a estar basada. Va a estar basada en lo que se llama el streaming. ¿Qué es lo que es el streaming? Game streaming, exactamente. Poder jugar directamente de cualquier dispositivo. Te conectas directamente, no se sabe si va a ser directamente como Netflix, que te metes y podés ver una película por ahí, sea en el celular, sea en una computadora, sea en una tablet, en una consola, ¿por qué no? Está en una PlayStation 4 y puedes jugar a Stadia. Sí, en realidad es cualquier dispositivo que tenga acceso a Google Chrome. Exactamente. O sea que no puedo hacerlo. Chromecast. O sea que no lo puedo hacer con mi juego de Atari. De hecho, justo que mencionaste Chromecast, se veía mucho prever esto de que iba a ser en cualquier dispositivo. Porque el último Chromecast le agregaron soporte para Bluetooth. Se decían Chromecast Ultra. Le agregaron Bluetooth y dijeron esto serviría mucho con un joystick. Así que ahí es cuando empezaron las especulaciones de que Google está preparando un sistema de videojuegos por streaming. Exactamente. Como Cloud. Exactamente, que hemos estado hablando en programas anteriores de Hypermato. Lo más gracioso, por decirlo así, es que te mostraban solamente en un juego, porque todavía como no está ni lanzado ni nada dicho, es como si fuera una nube de humo, que es como nosotros le llamamos como informe técnico o presentación técnica, como se dice, hizo ahí en la GDC 2019. Claro, pasa que también ese juego fue una conexión que hizo la gente de Google con Ubisoft, donde agarró y utilizaban este juego para testear, porque querían un juego de última generación, un triple A bien copado, que se vea en 1080 60 FPS para exigirle al servicio. Y que fue el juego que eligieron para mostrar una demo que obviamente no salió mucho al mundo, porque se hizo creo que solamente en Estados Unidos, donde eligieron un grupo de personas para jugar Assassin's Creed Odyssey en el navegador de Google Chrome. Exactamente, vía streaming, o sea, game. Que las respuestas de la gente, la verdad que fue, dicen que fue bastante bien recibido y que era bastante sorprendente el nivel de calidad que da. ¿Pero probaron diferentes dispositivos? O sea, todos tenían celulares alta gama. No. No, lo que hicieron, en realidad en el 2018 se empezaron a hacer las pruebas a nivel continental. Hicieron unas pruebas en Europa, en la cual hicieron varios juegos, pero ¿por qué solamente muestran Assassin's Creed? Porque solamente han hecho contrato con Origins, pero ellos han probado otros juegos. Odyssey. Ahora lo dice, se me pone horrible. Han probado otros juegos, pero por el tema de copyright no han podido, con uno de los mejores youtubers, y hay videos grabados de eso, bueno, que ellos mismos de Stadia te los dan, y en la misma presentación de Stadia mostraron a uno de los mejores youtubers. Entonces la prueba continental fue en 2018, la prueba mundial es 2019, y la prueba mundial, que es para que va a cubrir todo, que es lo que dijeron, hasta Latinoamérica, es el 2021. O sea que falta todavía para nosotros. Cabe destacar que, como empecé a decir, que no se sabe todavía si va a ser una plataforma, porque dicen es una plataforma de videojuegos, pero no se va a saber exactamente si hay que pagar una suscripción por esa plataforma como Netflix, o directamente vamos a tener que comprar juegos y se van a adquirir en la plataforma. O sea que todo eso no se sabe nada, porque no se habló de una forma directa, sino que dijo es como un concepto técnico sobre de lo que va a ser Stadia y cómo se puede lograr. Nombró también algo muy importante, que hizo una comparación, que a mí me pareció medio raro eso, hacer una comparación con las consolas actuales de un medio que claro, por ejemplo, si no es un medio físico, ¿por qué es una comparación con un medio físico de un medio que ya es de tipo online? Porque es una máquina virtual. Exactamente, claro. Pero por ejemplo, no tiene nada que ver con un medio físico, porque si yo la máquina virtual no la puedo meter un... ¿sí? Ahí ya perdés la comparación totalmente. Pero igual si estás así, si tenés todo el acceso del mundo de todos los juegos en la red. La comparación. Pero no es comparación física. O sea, no, la comparación. La medición es potencia gráfica en el momento que estás mirando. Exactamente. Lo que tengo es para compararlo con lo más próximo también. Lo que vas a ver vos en la pantalla, streameando a 60 cuadros por segundo, no es una calidad gráfica alta, es una calidad ultra que solo se ve en PC. Entonces lo que van a hacer ellos es ponerte el mismo ultra juego pelado que se va a ver en ultra a una calidad que supuestamente se calcula que esa cantidad de teraflop comparado con la potencia de las consolas y también agregado a la PC, ojo al piojo. Claro, y hablando justamente de la potencia gráfica, estuvieron mostrando que a diferencia de las GPU de hoy en día, que es acá tenés varias GPU conectadas entre sí en un servidor enorme que te permite cosas gráficas que hoy las generaciones de hoy de computadoras o de consolas no te lo permite. Se hizo la comparación esa del single CPU y el multi CPU. GPU. Que mostraba el agua, la diferencia que hacía renderizarlo entre múltiples GPU que hacerlo con una sola. Y la verdad que es bestial y todo esto es en un servidor. No tiene la limitación de decir, che, me compro tal placa de video. Pues acá tenés miles de placas de video, en teoría. Exactamente. O sea que esto, de alguna manera, también afectaría un poco al comercio, ¿o no? Y esto cambiaría todo. Afecta al comercio, afecta al desarrollo, porque plantea nuevos paradigmas de desarrollo, cambia la manera del consumidor de acceder al servicio, cambia cómo interactuamos con la gente que accede a ese servicio, cómo lo compartimos. La verdad que hace bastante que venía esto de game streaming y creo que Google le terminó de dar el giro de tuerca que le faltaba, porque, seamos sinceros, no inventaron algo nuevo, pero le dieron el toque que le faltaba. Algo muy importante que también se hacía hincapié, bueno, que hablaste que no vas a llegar acá en este año, por ejemplo, este año se va a lanzar directamente en Canadá, Estados Unidos y ciertas partes de Europa que no dijeron exactamente, pero el Reino Unido sí. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, pedían un ancho mínimo de ancho de banda de 25 megabits directamente. ¿Qué pasó? Es simétrico, ¿no? De subida y bajada. Porque... No dijeron si era simétrico, no dijeron. Yo leí que era simétrico. No lo dijeron. Dijeron no, que era no creo que sea necesario simétrico. No. Están equivocados. Porque la verdad. El que dijo fue 25 megas para 4K 60 FPS. Exactamente. Eso claro. Fue lo que dijo. Y hay otra cosa también hay que ver muy importante, es que nosotros ya tenemos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos y que también Nvidia tuvo, que es el tema de interacción con bajo ancho de banda en un juego, en streaming, y funcionaba muy bien. Lo que nosotros vimos en lo que son Glow, por ejemplo, o PlayStation, que también tiene una opción, o hay unas que el tema de streaming, es que ellos tienen que pagar a los servidores. Por eso es que el servicio es poco ancho de banda, le tienen que cobrar más a los clientes. Google no lo necesita porque Google son los servidores. Entonces él te muestra que los nodos, hay más de 25 nodos en Argentina, o sea que vos vas a tener un ping de cero y no va a haber problema. Lo que pasa es que primero tienen que experimentar en los países donde el ancho de banda ya es... Claro, por supuesto. O sea, claro, estamos hablando que la infraestructura es otra. Exactamente. Sí. Que eso para mí creo que es lo más importante, que aparte por lo general... en otros servicios vos tenés que lidiar con cada uno de los sistemas de los servicios de los proveedores de internet, que a veces generan mucha latencia, mucho tiempo de retransmisión entre que vos envías los datos y recibís del servidor, que en el caso de Google es prácticamente nulo por la cantidad enorme de servidores que tienen por país y la calidad de esos servidores. En eso recalco algo, porque hay algo que tiene que hacer Google antes de que empiece a hacer eso y la conexión directa. Tienen que empezar a hacer certificaciones por cada uno de los proveedores para que sea una conexión directa, porque si no hacen las certificaciones directamente no tiene una comunicación lógica constante. Pero no te la asegura. No te la asegura, entonces va a seguir repingueando por todos lados. Sí, igual creo que lo que dijeron que lo tenían... No, los nodos ya están en Mendoza. Los nodos ya están en Mendoza porque cada empresa Google que está en cada una de las provincias es un nodo y es donde están ya los servidores trabajando. Claro, pero son los servidores, no los proveedores.

Bueno, estábamos hablando un poquito de en la tertulia pixelada del día de la fecha de Google Stadia. Y un poco en el corte nos quedamos un poco colgados. A ver, para mí sí tiene que ver con que va quizás a cambiar un poco el paradigma de los negocios y no sé cómo lo ves vos, Cristo. No, yo lo veo más por el lado de que sí, va a influir mucho en el tema de lo que sería ventas. En realidad, en todo aspecto. Claro, porque o sea, en vez de hoy en día venderte algo tope gama, sí, agarro el cachivache que tengo en la casa y te lo vendo. Por eso, pero a ver, pero ponele. Obviamente, todo esto estamos hablando en un hipotético caso, porque ni siquiera sabemos cómo va a ser el aparato. Yo lo que le decía el otro día cuando nos juntamos es que para mí también puede ser que vengan diferentes revisiones. Esas revisiones tienen diferentes precios, tienen diferentes calidades. Ponele que uno llega a 8K y después te dan una versión un poco más barata que llega a 4, pero sale más barato. Entonces por ahí el cambio del negocio no va a ser tanto en vender componentes, como vos decís, una placa de video, un disco, un no sé qué, como vender el aparato armado, ¿entendés? Sí. O, no sé, periférico nada más que para eso, obviamente, pero cambiaría un poco el paradigma de los negocios y del consumo de la gente también, ¿no? Sí, en todo aspecto. En todo aspecto, eso te cambiaría directamente en todo aspecto. Lógicamente que igual, para mí una de las cosas claras ahí que van a ser diferentes tipos de cuentas. No creo que larguen una, como es este caso Cloud, que tenés una cuenta para todo. Tenés varias. Claro, en este caso, para mí, porque lógicamente no vas a jugar a 4K en un monitor sencillo. Claro. ¿Me entendés? Y otra de las cosas que estábamos viendo, además de que el pelado le gusta tocar el pelo de la gente, sí, es porque no tiene pelo. Sí, es porque no tiene pelo. Lo único que tiene es la barba, ¿no? Sí, pero encima te dejan pivoteando así en barro porque no te dicen nada. Te dicen un montón de cosas. Eso es lo que estamos diciendo. Todo lo que se veía, lo que se veía. Hay que vender RGB. Lo que dijo Gustavo también estaba muy bueno, eso de que puede ser que sea un servicio tipo Netflix. Porque hay una parte, claro, no sé si vieron en el en vivo, en que hay un youtuber jugando. Y abajo decía la opción, ¿quieres jugar? Entonces él lo autocó y automáticamente está dentro del asesino. Para hacer eso vos tenés que tener un servicio como Netflix. Estabas decir, bueno, en el mismo, espera, y te dejaba en el mismo punto en el cual estaba el chabón, el youtuber o streamer o como sea, el mismo punto en el que el flaco estaba jugando. Lo cual también, como juego, o sea, como empresa desarrolladora de juegos, no podés hacer esos juegos que tienen como golpe de giro de tuerca y... Porque vos al juego lo agarrás empezado, ¿entendés? Entonces también es como que, de alguna manera, no está pensado quizás para esa cuestión. Igual, todo lo que vimos era solo en single player, que es lo que hablaba con Christian. No, o sea, un juego multiplayer en el cual vos estás viendo el chabón, no sé, supongamos el Battlefield, está el flaco pegándose tiro, está entre la bandera A y B, y el coso, vos apretás el botón y te va a meter ahí al lado del flaco cuando, primero, hay cola de gente, no te mete más de 64 personas, hay un balance dentro del juego que está hecho para que tenga esa cantidad de gente. No, va a ser que automáticamente crea un servidor. Eso es lo que te estoy diciendo. Para eso es lo mí que va a ir a la cola. Está bien. De servidor. Está bien, eso es, hay muchas cosas que van para ese lado. Igual. ¿A dónde va a ir? A la cola. Claro, la cola. Viste que cuando estás 4, después estás 5, después estás 6. Como en el PlayStation Now que estás 3 horas para meterte. Hay mucho de medio que siempre están en cola 1, yo siempre estoy en cola 2. Sí, en cola 2. Vamos a venir a la radio, sin cola 2. Bien, las colas y las colas. Bien, igual, también, además de lo del multiplayer y demás, está muy bueno en realidad para el momento en el que ahora vos, todo el mundo está viendo un flaco que juega en Twitch a un juego como el Fortnite o el Apex o bueno, cualquiera de estos, y que te permita hacerlo y meterte a jugar con el flaco está muy bueno. Y me parece que es un tipo, pues ahí lo mata, es un tipo de, claro, obviamente sacó todos los bots, ¿sí? es un tipo de público que le atrae eso, pero hay gente, se me ocurre Monfus, que está en su cueva y quiere seguir jugando en su cueva y no quiere que se le metan o a él meterse en otro lado. Bueno, pero eso te van a cambiar. Míralo desde este punto de vista. Ver, él está programando y vos te metés y le arruinás todos sus programas. Fue lo que estaba haciendo. Vos fíjate lo que pensó. Todo lo que él pone true le pone false. Listo. Chao. Así que tengan cuidado con los streaming de Monfo, que son igual, para mí, te digo sinceramente, yo lo veo, esta plataforma, como lo quieran llamar, yo lo veo más que nada para la gente que no tiene la posibilidad de jugar esos tipos de juegos, que decís, bueno, yo tengo una máquina vieja, un celular viejo, lo que sea, y no puedo jugarlo. Yo lo veo por el lado de eso. Bueno, de que van a ser así. Entonces va a tener una limitación. Y para mí sí, porque a ver, vamos a la realidad. Va a tener algo. ¿Cómo pretendés que esto te dé un multiplayer? ¿Cómo pretendés jugar online? Si estamos viendo en un video que le estás poniendo play y el tipo ya está en la partida. Sí, o sea que no carga. No, no. Ah, para mí es eso. Ahora, yo te voy a responder como responde Bodo. Es Google. Es totalmente capaz de hacerlo. Tiene lo que pasa es que igual, para, yo lo que le decía, como hizo con Google, para, Google, eso. Google tiene productos que, o sea, tiene buenas ideas, pero tiene productos que enganchar y productos que no. Como por ejemplo Google Plus, que ahora el 2 de abril se cierra. O sea, lo puede hacer y de hecho Google Plus es una herramienta muy buena y que esa idea de los círculos está genial y todo gira en torno a eso. Pero no funcionó porque la gente... O sea, puede ser que esto esté genial, está muy bien planteado. Pero capaz que en algún momento lo sacan de vuelta. Y lo enganche por algo. O solo engancha por algunas cosas. Entonces también... Esto va para años. Sí. Sí. Y ojo que también... Pero están anunciando un cambio. Igual lo otro, hay que ver... O adaptarte a lo que se viene o... Qué empresas también van a estar... La gran mayoría se pegaron la vuelta y se fueron para Google. Yo creo. Sí, pero hay que ver si que no puedan estar ahí. Vengan todas para acá, dijo. Igualmente, ojo con la movida que está haciendo Microsoft también por el tema del... Project Xcloud. ¡Oye, Mr. Google! Porque ellos venían de hace rato anunciando el tema del Project Xcloud por el tema que apenas lanzó Stadia, dijo el Tito Phil, pero la mía va a ser 5 megas. Así, así, tal cual. Y después viene Elon Musk y dice de la mía de 10. Claro. Yo ya tengo una nave y mira Marte. O sea, también, no solamente Google está haciendo toda la movida del gaming streaming, sino que también está haciendo Microsoft todo este tema de la movida del gaming cloud, por decirlo de una manera. Sí, igual yo algo que quería comentar del tema de esto de que además la transmisión que te llega a vos, vos agarrás y genera dos transmisiones ese juego. Una que es la que te llega a vos y la otra que es la que va a YouTube. Por si lo querés streamear y por si querés agarrar y decir a la gente que se una a tu partida. Y esto genera un problema, porque hoy en día todo el tema de streaming se está muy orientando a Twitch. Toda esa base se ha ido a Twitch y YouTube Live ha perdido mucha gente. ¿Cómo? Porque me combate que estamos en Twitch. Claro. Que esto generaría un cambio porque también hay que ver si esa gente de Twitch se va. Y va a venir Twitch Google a decir, venga, señor Twitch, ¿cuánto quieres? Venga, venga. Hay que competir venga contra Google. Bueno, no van igual, a competir. Más no la que Twitch competir. Creo que tiene Amazon atrás, pero claro, igual. ¿Google es que te paga? No, Google no le paga. Los ancianos andan llevando giles, ¿me entendés? Pero no hay ningún... No es ningún antes de cerrar esta ronda, vamos a hacer una opinión cada uno. Vamos a empezar por Chacho. A ver, ¿qué opinas? Chacho. Conclusión. De todo esto de Google Stadia. Sí. Para mí está todo exageradamente verde y... Yo tenía que ver muchísimo más. Está buena la idea. Me lo mostraron con el Assassin's Creed y nada más. O sea, que necesito que muestren más. Punto. Magic. La verdad que me parece muy bien. Me parece que puede llevar la industria a otro nivel. No creo que se dejen de vender periféricos. No creo. Para mí también es una opción más que la verdad que está muy buena. Cristian Chovechito. Déjame darle la mano. Yo en este caso concuerdo con Chacho, yo lo veo sinceramente muy verde todavía. Y tienen que mostrar más. Tienen que mostrar más como para saber en realidad qué es lo que quieren mostrar. Porque así como estamos todos en la misma duda, todos tenemos la misma pregunta y no sabemos en realidad lo que es. Pelado Cuphead. Yo creo que el futuro es inevitable y que de un momento a otro va a pasar y estamos muy cerca de esto y más si los que están haciendo este sistema tienen todas las conexiones y los nodos en todo el mundo sin gastar un peso. Así que yo creo que esto en 2 años va a haber un cambio grande en todo y lamentablemente lo que no me gusta de este cambio es que se está uniendo mucho el tema de los youtubers con el tema del gaming y esta consola lo está mostrando. Esa es la parte negativa que no me gusta de esta consola. No, igual para hacer una aclaración entre eso, si bien es gratis, nada de esta vida es gratis, o sea, básicamente estamos dándole los datos a Google y es como Skynet. Exacto. No. Skynet. A eso voy, o sea, por ahí, mucha gente te pregunta, eso lo hago en realidad por ahí por la gente, que te pregunta, che, ¿cuál me puedo bajar que sea gratis? Sí, te puedo bajar, eso, el Google Chrome, que es gratis. Está bien, pero la mitad de las cosas, o sea, hay gente que no usa Chrome porque justamente la mitad de los datos vos se los estás dando. ¿Entendés? Y ellos, el negocio de ellos es vender esos datos. Pero vos te estás dando una plataforma gratis. Está bien, yo estoy diciendo que no, pero no es que sea gratis. Claro, no lo es, no es gratis. Te están cobrando con información. Exacto. Por información. Te están cobrando con información. Es otra moneda. Si hablamos de eso desde hace 30 años que tenemos de Fotolog, tenemos un montón de empresas. Es lo mismo. Fotolog ya sé. Solo diré Epic Games. Fotolog.com, pará, a ver. A ver si cerró. A ver si todavía lo tengo, boludo. No sé, decímelo por favor. No, ni en pedo. Dale, seguí. Conclusión de Bodo. Bodo. Stadia. Yo, para mí, va a venir esta consola, va a venir el señor Google y va a decir: yo acá hago lo que yo quiero, acá esas cosas se hacen como yo digo, y se terminó. Bien, habló y Google. Traigo la consola y hago lo que yo quiero. Eso, y todo lo demás se calla. Tomen la consola, hagan lo que quieran y que se caiga el Cristo. Ah, eso probar. También porque... No, pero... No, no sabemos que Google le quiere cagar el... Perdón, sabemos que... Pará, déjame hablar, si me toca a mí, usted se calla. Listo. Entonces... El que sigue. Entonces, a ver, el señor Google dijo, yo prometo esto y esto y esto, lo puedo hacer, tiene la capacidad, tiene toda la infraestructura armada. Tiene el dinero. Es el único que puede hacerlo. Y si le dice que lo puedo hacer, lo va a hacer. Minuto para ganar. Le toca a Momia. Bueno, yo opino un poco también como... ¿Para qué me invitan, Chacho? Me va la mierda. Por favor, me toca a mí, ¿no? Opino un poco como Chacho también. Que bueno, está todo muy verde también, pero bueno. Hay que ver también cómo lo van a vender, ¿viste? ¿Para qué juegos va a ser? Porque... Hay que ver de qué, ¿ah? Sí. ¿Para qué juegos va a ser? Porque, por ejemplo, si te metes, ¿no? Si te metes de una, no sirve nada. Para todos los juegos, ¿viste? Exactamente. Por ejemplo, los juegos de estrategia, que son los más, que más me gustan a mí, no puedo. Eso es re complicado, es muy complicado. Va a ser muy complicado, entonces todos, hay que ver para qué juegos va a ser. Y está complicado, que de mi opinión, porque tenemos que ir a un corte comercial, que ya venimos. ¿Por qué nadie le importa? Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Volvemos un poco con la resumen, en realidad, que va a ser Gustavo de su opinión de la tertulia pixelada. Pero antes estábamos escuchando parte del OST de Devil May Cry 5 que la rompe. Exactamente. Bueno, para dar más o menos un cierre sobre todo lo que hemos hablado y dar mi opinión con respecto a esto, para mí todavía falta ese anuncio final de decir, bueno, esto va a ser de tal forma. Es como lo que están haciendo todas las compañías hoy en día, tanto como Sony, tanto como Microsoft, tanto como Nintendo, que te muestran. Bueno, Nintendo ha modificado un poco más ese tema, pero están haciendo como puros trailers, como te muestra PlayStation en este caso. Te mostraron The Last of Us, pero no hay nada. Así que eso es lo que vamos a tener que esperar un poquito más para que se lleve a cabo la siguiente generación. Cabe destacar que esto va a traer un cambio también en el mercado, tanto para las consolas, porque van a tener que empezar a ver cómo pueden competir contra este gigante. Y también se le va a caer un poco la cuestión de la exclusiva. Por ejemplo, justamente eso es. Exactamente, PlayStation Now ya tiene su parte de streaming, Xbox va a tener su parte del xCloud, así que van a estar todos como en ese nivel. Pero bueno, lo que hace falta, que es lo más importante que tiene que tener Google y tenemos que tener en cuenta nosotros, que por ahora solamente tiene una desarrolladora que se ha creado este año, y no sabemos si tiene juegos, y recién tiene un acuerdo con Ubisoft, que por ahí pueden llegar a los trotes, pero falta todavía que estén desarrollados. No, sí. Pero mostró todos los motores de juego que estaban compatibles y estaban trabajando. Sí, pero son motores de juego, pero no juegos. Pues los motores los puedes comprar. Claro. Y de software dijo que sí. Y de software dijo que estaba haciendo Doom. Bueno. Y Doom iba a entrar con el Doom Eterna. Doom Eterna, ¿de qué me está hablando? No, pará. Al final, cuando salieron todos los sponsors, salía Bethesda. Y si para PlayStation igual toda la vida, tres juegos. Bueno. Y otra cosa muy importante que mostraron fueron que abrieron una página con todo material para poder desarrollar juegos exclusivos que va a tener la consola y además todos los materiales completos. O sea, el que baja eso puede empezar a crear juegos. Dame la hora. Dame la página. Se llama stadia.verbe. Me la invento.com. Calle falsa, 1, 2, 3. Igual, para más detalles pueden ver. Este sale, boludo. Para más detalles, me parece no accesible desde Argentina. Así que bueno, Y aparte, esta empresa que comentaste vos de que se llama Stadia Games and no sé cuánto, que es para hacer juegos directamente para Stadia. Party. Eso. La directora de esta empresa que han creado es fue la directora de desarrollo de Assassin's Creed 1 y 2. Sí. Así que no es dato menor que haya creado esos juegos. Así y ahora que, está el mando de... Así que bueno, veremos qué pasa con esto, ¿no? Veremos qué pasa, porque si se lanza este año y tienen 3 juegos, 4 juegos, 5 juegos, falta todavía un catálogo para completar. Y podría empezar mal. Exactamente. No, igual... Eso es lo que... Chacho, nos vamos. Muy bien, con esto nos despedimos, la verdad que... ¿A dónde nos vamos? ¿Alguno de ustedes quiere mandar saluditos a alguien que nos está esperando? Yo quiero mandar el saludo al tocado, ahí que nos está escuchando todo el... toda la transmisión, no, otro tocado. Ah, bueno. Yo quiero decirle, nada más una cosa, pasame el presupuesto. Hace 2 semanas le mandé. Y que sea barato. Mientras arreglamos presupuesto, recuerden seguirnos en facebook.com/gamercombate, en Instagram, YouTube, Twitter y demás. Como Gamer Combate, gamercombate.com, Super Cartucho, Ultrabytes y el pelado. Y el pelado.com. Nos podemos ir cada así, victoriando el pelado. Dale, saludamos mira. También a los chicos de Termate que nos están mirando, Leo, el ingeniero de Termate que nos está mirando, Lucas y. ¿Cuándo van a venir? Y bueno, y a Tommy. Y que nos den un regalito. Porque nos quedó. No, ya Tommy, pues es lindo. Y a Marianito López, que también está ahí. Ya vamos a ver. Marianito, nos vamos más tarde. Es que nos debe estar esperando. Claro. Está esperando, no es. Bueno, que vaya reservando la mesa. Mientras nos está esperando, lo dejamos con el OST de David McCrae. Y vamos victoriando al pelado, dale. Pelado. Pelado.